Dialogando con las juntas vecinales del distrito 9 de Achucay, en este momento el presidente de la urbanización Los Lirios 2 va hablando en este instante con los vecinos y vecinas. Pero vamos a ir ahí dignos, no robando, no abusando a la gente. Nosotros queremos la conciencia de nosotros. Hay muchos dirigentes que se venden por un plato de comida, pero no... Por un panetón. Por un panetón se venden, pero caso de nosotros, no, hermanos. Nosotros queremos vivir en familia con todos ustedes. Y eso es la lucha, hermanos. Y así debemos de vivir. Nada más, hermanos. Gracias. ¡Ay, paso! Hermanos vecinos, vamos a escuchar acá a la presidenta de Lirios 1 también, hermanos. Hermana presidenta, tiene la palabra. Bueno. Hermanos, vecinos, en esta oportunidad quiero comunicarles también. Sí, para que puedan una vez dar una solución, ellos pedían una rotonda. Muy bien, vamos a dialogar con Juan Almanza, presidente de la organización Santana de Prolivo. ¿Qué respuestas tuvieron en su momento cuando pidieron ustedes la rotonda? Las respuestas de las autoridades. En primer lugar, señor periodista, nosotros somos dirigentes del distrito 9 Achocalla, sector Achocalla, ¿no? Entonces, acá hace más de 5 años atrás que se ha programado la doble vía La Paz Oruro, ya estaba hecho, pero políticamente lo han fregado algunos dirigentes del municipio de Achocalla. Nosotros hemos pedido las rotondas aquí a unos 2 cuadras en la loma. Hay la rotonda, no es acá, hermano. Y entonces, por no haber, y eso hemos hecho abrir. Y por culpa de eso, a diario, pan de cada día lo que muere la gente, señor periodista. Bueno, por lo menos ya ahora se está dando paso a los vehículos y se está esperando a que se dé el lugar. Mira, vosotros hemos encontrado, mira, vosotros. Muy bien, nos trasladamos hasta el sector de otro, donde está otro vehículo, Surubí, sindicato de Transpatacamaya, al quien lo encontramos con placa de control 2669TIF, pero a ver, vamos a buscar a ver algunos detalles, ¿no? Para conocer un poquito de esta información. Pero, evidentemente, ¿no? Mareado está. ¿Estás mareado? ¿No? ¿Qué sería más bien? ¿Estás mareado? Vas a disculpar, estoy en Dororo. ¿Ya? ¿Estás de Dororo? ¿Estás sano? Sanito, pregunta a los pasajeros. Ay, ay, ay. Por favor, ¿ya? Está viniendo, señor. Bueno, es lo que está mareado. Eso es lo que le podemos observar. Según el conductor de este vehículo de Transpatacamaya, señala que no está en estado de ebriedad. Bueno, la movilización por parte de las juntas vecinales del distrito 9 y este momento ha sido ya despejada nuevamente la ruta en el sector de la zona de Los Lirios del distrito 9 de Achocalla. Entonces, en este momento aquí los vecinos escuchamos las palabras. Queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda, queremos rotonda. Bueno, estas son las palabras de los vecinos y vecinas. Hace una llovizna a esta hora de la mañana en este sector, donde podemos observar que efectivos se van acercando a requisar el vehículo Transpatacamaya, presuntamente en estado de ebriedad. Toda esa situación va a ser verificada por parte de efectivos de la policía que se encuentran desplazados en este sector. Los vecinos señalan que este tipo de control debería realizarse más continuamente en el sector. Estamos con el coronel también, Ronald Pérez. Coronel, una situación lamentable nuevamente volvernos a encontrar. Bueno, ¿qué nos puede comentar esta situación? A ver, le damos tiempito antes para que pueda dialogar inmediatamente. Vamos a nosotros establecer la comunicación con el coronel Ronald Pérez, el único efectivo policial que también se encuentra acá desplazado en este sector. Nuevamente otro vehículo de servicio directo Transaroma, Transpatacamaya se encuentra en la doble vía llegando también, al cual también le hacen retroceder presuntamente porque este tipo de vehículos caminan en estado de ebriedad algunos y también corren a grandes velocidades. Y esa es la molestia por parte de las juntas vecinales, que no hay un control por parte del organismo operativo de tránsito y en esa situación que registran este tipo de hechos en este sector de la doble vía La Paz-Oruro. No, la preocupación y la movilización por parte de las juntas vecinales es evidente. Hay muchos vecinos y vecinas que en este sector se encuentran, ¿no?, movilizados, y en minutos anteriores incluso rompieron algunos parabrisas, algunos vehículos de este servicio del Trans Patacamaya, dependiente del 26 de julio, ¿no? Es lo que lo podemos observar a esta hora de la mañana, y la molestia y la incontinencia por parte de las juntas vecinales, ¿no? No se puede observar la presencia de ninguna autoridad, ni de la subalcaldesa, ni de los concejales, ni mucho menos de alguna autoridad del gobierno autónomo municipal de Achucaya, para que pueda dar algunas soluciones respecto a este tema. Comentarles que no es el primer accidente, sino se han registrado constantemente este tipo de hechos de tránsito acá en la doble vía La Paz a Oruro. No hay una riña entre los movilizados y también los usuarios, quienes también toman estos tipos de vehículos. Queridos oyentes, estamos acá en la doble vía La Paz a Oruro. A ver, si podemos tener mayor suerte con el coronel Nelson Pérez, Nelson Santander, pero cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Bueno, quisiéramos un informe. Bueno, en horas de la mañana se ha producido una colisión, ¿ya?, entre un minibús y otro de transporte, también minibús del sector Patacamayas, ¿ya?, más conocidos como Surubis. Uh-huh. Los vecinos aducen de que no es la primera vez, sí, y esto se produce a raíz del exceso de velocidad que se imprime en este sector. Uh-huh. Sin embargo, también manifiestan que ya tendrían compromisos firmados con la subalcaldía. Sí. Y hace 2 semanas se habría firmado este compromiso, sin embargo hasta la fecha no se ha producido el compromiso, que es de construir unos rompemuelles o reductores de velocidad. Uh-huh. Producto de este hecho, ¿cuál ha sido el saldo? Bueno, el saldo lamentable es de que tenemos 4 personas heridas que han sido evacuadas al Hospital Sagrado Corazón. ¿Del Surubí? Del minibús y también del Surubí. Sí. ¿Ya, el Surubir estaba yendo en exceso de velocidad o cuál fue el hecho? Bueno, lamentablemente ese aspecto no puedo decir. Vamos a esperar que el peritaje técnico de tránsito nos diga quiénes son los responsables. Uh-huh. Coronel, nosotros frecuentamos siempre este sector y no es la primera vez, como usted dice, ¿no? Ha habido constantemente este tipo de hechos, se han movilizado de esta misma manera. También los compromisos ha habido de esa misma manera por parte de la subalcaldía, incluso del mismo alcalde de Achucaya, pero lamentablemente no hay ni semáforos, ni rompemuelles, ni señalizaciones. Bueno, estas situaciones, pues, es lo que ocurre, ¿no? Y la gente también, de frente a esta situación, ya está cansada de estar escuchando constantemente estos compromisos, coronel. Evidentemente, si usted me certifica de que ya hay un compromiso, entonces estaríamos hablando de una irresponsabilidad de parte de las autoridades municipales que no están cumpliendo con su compromiso, ¿no? Uh-huh. Algo más que desea agregar el coronel, porque acá los vecinos están bloqueando también, bueno, despejan también, bueno, creo que todo el día nos vamos a pasar así. Evidentemente, lamentablemente la policía tiene que velar por el bienestar de todos. Uh-huh. Sin embargo, siempre vamos a apelar primero al diálogo. Acá lo que nos interesa es que la vía esté transitable y, bueno, pues aquellas autoridades que tengan responsabilidad, que asuman también su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Fue el diálogo que hemos sostenido con el coronel Nelson Santander, responsable del organismo operativo de tránsito de la ciudad del Alto. Es lo que ocurre a esta hora de la mañana acá en el sector de la Pacheta, en el sector de la urbanización Los Lirios 1 del distrito 9 de Achucaya, donde nuevamente se enluta con el saldo fatal ahora de 4 personas heridas entre un vehículo del servicio público y un minibús, en todo caso un Surubí del sindicato Trans Patacamaya.